El llamado del Señor, muchos hemos preparado para irnos con el Señor. Se siente que se levanta nuestros cuerpos en el aire, hacia arriba en las nubes. Cristo nos está esperando. Él nos lleva para el cielo, con poder vino a llevarnos, contentos y muy felices. Con Jesús siempre estaremos. Esto es una promesa que a su iglesia Él dejó, que Él compró a precio de sangre, y por ellos viene ya. No te pierdas este evento que está a punto de ocurrir. Si no quieres ser dejado, pues a Cristo a buscar. Es el lugar donde quieras tú estar. Mas Jesús te dio la chance de saber su voluntad. Si quieres ser arrebatado en las nubes con Jesús,